En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio. Son 7 los minutos que pasan de las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, y nos disponemos en esta primera edición a contarte lo que va a ser el inicio de sesión de este jueves 19 de abril del año 2012. Lo estamos mirando de reojo, aunque ya sabes que nos gusta darle un poco más de tiempo, un poco más de perspectiva, pero de momento, pues buenas vibraciones, 0,68% al alza, sube el IBEX 35, estamos superando los 7.100 puntos, si los perdimos ayer, 7.127 concretamente, y de momento las cosas pintan bien, aunque ya sabes que llevamos sesiones bastante nerviosas y que prácticamente podemos esperar de todo. La economía todavía con muchísimas dudas, concretamente la española, una de las peor paradas, y con dudas entre inversores, políticos, mandatarios de bancos, bancos centrales, etcétera, etcétera. Y ya no te cuento, pues después de lo ocurrido el pasado martes con la expropiación de YPF por parte del gobierno argentino a Repsol. Pues vamos a entrar en materia, pero antes que nada, pues contarte que en la producción se encuentra la amiga Rosa María Jiménez y en la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra. Y comenzamos con los habituales parámetros que solemos tener en cuenta al comienzo de cada programa para un poco posicionarnos en el día y entrar en materia y empezar a hincarle el diente. La prima de riesgo ha bajado ligeramente, ya sabes que superaba los 440 puntos básicos con respecto al bono alemán hace 2-3 días. Y bueno, se va relajando. 412 puntos con respecto al bono alemán es lo que nos encontramos ahora mismo. Y además, hoy es una jornada muy importante, una jornada crucial, porque el gobierno quiere colocar 2.500 millones de euros en deuda, en bonos. Así que cuanto más baje, mucho mejor, porque la colocaremos con un interés mucho más más bajo, porque el 6% pues ya son palabras mayores el pagar por nuestra deuda. Esto que muchos analistas, muchos medios pues dicen que es muy buena señal, el hecho de que coloquemos deuda, pues a mí no me parece tan buena señal, porque estamos adquiriendo más deuda para pagar más deudas, la pescadilla que se muerde la cola. Y bueno, todo lo que sea colocar deuda, pues hasta cierto punto es bueno, porque los países ya sabes que un poco se manejan colocando deudas, pero tanto, hasta que llega un momento que solamente sirven para pagar los intereses de las anteriores deudas, pues no lo veo tan positivo. El euro ha perdido algo de fuelle, muy poquito con respecto al dólar, está ahora mismo en 1,311, ha perdido un 0,02%, prácticamente plano, en ese pulso que mantienen euro y dólar, unas de las dos de las monedas más potentes, que hay ahora mismo, con las que cortan el bacalao. No voy a decir potentes, porque si nos fijamos en otras, pues son todavía mejor, aunque a nivel global, pues tienen menor peso, pero estoy pensando, por ejemplo, en franco suizo, las coronas escandinavas, el yen, que está bastante fuerte, el dólar australiano. O sea, son monedas que están muy fuertes ahora mismo, pero que no tienen el peso del euro y el dólar, que son los que marcan un poco la pauta en el mercado de divisas, aunque ellas juntitas pues están flojas de momento. Aunque claro, si comparas una moneda floja con otra floja, pues te dará pues lo que estamos viendo ahora, pues un día sube uno, otro día sube otro, pero más o menos está dentro de ese rango, 1,27, voy a ser amplio, 1,27, 1,32, que llevamos 2-3 semanas y de ahí pues no, ni sube ni baja. El petróleo ha subido ligeramente, ya sabes que ayer bajaba hasta los $117 por barril, hoy ha subido ligeramente las últimas horas de cotización y está en 118,350. El petróleo, que llegó a alcanzar los $126, parece ser que va perdiendo fuelle y bueno, poco a poco pues nos estamos centrando en los 120 como precio de referencia, $2-3 arriba, $2-3 abajo, pero más o menos pues no nos da, no hay excesivos sobresaltos en el precio del petróleo últimamente. El oro sigue perdiendo fuelle, alcanzó los $1,650 por onza, los ha vuelto a perder, está en 1,646. Esto pues no nos tiene que llamar mucho la atención porque lleva en ese rango entre los 1,608 y 1,670, pues no sé si exagerarte, pero tres meses y medio, pues seguro. Y bueno, la barrera esa de los 1,670 parece ser que le cuesta atravesarla, tiene como un muro infranqueable que, bueno, le impide seguir avanzando. Y ya no te digo, pues, lo lejos que está de esos cerca de $2,000 la onza que alcanzó a mediados del año 2011. Prácticamente, pues, se ha quedado igual que ayer. Ayer superó ligeramente los $1,650 por onza, pero hoy los ha vuelto a perder. De todas formas, pues sigue bastante lateral el oro, y tal como lo dice el amigo Jesús Benito de Forex Índices, el invitado que tenemos habitualmente los lunes por la mañana, está imantado en esa zona entre 1608, 1650 próximamente, y que le impide subir, pero también positivamente le impide bajar. En cuanto a la agenda que tendremos estos dos próximos días, datos importantes, conocemos las peticiones de subsidio de desempleo, hoy prácticamente pues al mediodía nuestro, eso de las 2:30 aproximadamente, un poquito antes de abrir la bolsa en Nueva York, y como solemos comentar, este dato es importante a la hora de pensar en inversiones, cotizaciones, etcétera, y veremos a ver si sigue siendo tan positivo como en las últimas entregas. También conoceremos la venta de vivienda de segunda mano en Estados Unidos, la encuesta de la Fed de Filadelfia y la confianza del consumidor. Y ya mañana terminaremos la semana con los precios de la producción industrial alemana, la confianza industrial también de Alemania, las ventas al por menor del Reino Unido y el estimador mensual de la actividad económica en Argentina. Estoy observando que últimamente están apareciendo datos económicos en la agenda que habitualmente tomamos como referencia de Argentina. No sé si habrá tenido que ver algo la expropiación de YPF, y por eso pues lo han incluido, a ver cómo van pues subiendo o bajando estos datos que aparecen pues diariamente, aparecen unos cuantos, y que algunos dicen pues mira, no hay que centrarse en este tipo de noticias, en este tipo de datos. Otros analistas dicen que sí, que bueno, que nos sirven un poco como pues para otear un poco el horizonte de lo que está pasando, para conocer las confianzas, para anticipar pues lo que puede llegar a ser la economía, IPCs, datos de paro, datos de vivienda, datos de confianza, que bueno, pueden un poco incidir en las cotizaciones, no en sí, sino pues en la confianza de los inversores a la hora de poner su dinerito. Y vamos ya con las portadas de la prensa económica. Ya el caso de YPF ha pasado a un segundo plano, segundo, tercer plano, según como lo mires. Y bueno, pues nos encontramos con Expansión.com, el IBEX frena su sangría y la prima espera al Tesoro congelada en 410 puntos. Subasta crucial, España quiere colocar esos 2.500 millones de euros tras un día negro en la bolsa. CaixaBank gana un 84% menos tras ajustarse a la reforma financiera, y Rajoy, dos puntos, hay una agenda de ajustes programados hasta el verano. Kirchner evapora en dos días 3.000 millones del valor en bolsa de Repsol. Y se comenta, aunque ya creo que algún diario económico ya lo contempla, que están estudiando venderle buena parte de YPF a inversores chinos. No podemos pedir a nuestros accionistas que sumen al riesgo que hay en Argentina, son palabras de Repsol. Y se hace una pregunta que quiere Florentino Pérez, que está desinvirtiendo en algunas empresas, y bueno, se está, pues como dicen ahí en Expansión, replegando en cuanto a sus posiciones en ACS. ACS obtendría 900 millones con la venta de su 10% en Abertis. Invest Industrial multiplica por 3 su inversión con la venta de Ducati, y España exporta su modelo de justicia gratuita a China. También hay un acuerdo con los demandantes, al menos 6.000 millones de euros. Están hablando del vertido del 2010 de BP allá en México, el Golfo de México. El Consejo General del Poder Judicial propone repescar plazas desiertas para juez y fiscal de las oposiciones de 2011 y una noticia que ya se anticipaba ayer, Yastel dispara su beneficio tras crecer un 24%, casi nada. Seguimos con más noticias del diario económico del Grupo Unidad Editorial. Pasamos al diario económico del Grupo Prisa. Cinco días son declaraciones de la vicepresidenta de la Comunidad Europea y comisaria europea de justicia, que es Viviane Reding. Es la número 3 de la Comisión Europea, que precisamente hoy visita Madrid y ha sido categórica. España no precisa ayuda y saldrá adelante por sí misma. CaixaBank gana ese 84% tras provisionar 2.400 millones y el IBEX contiene el aliento ante la subasta de deuda del Tesoro. A media mañana pues un poco conoceremos qué tal ha ido esta subasta. El bono está por las nubes, la prima de riesgo en 413, como te hemos comentado antes, y veremos a ver si consiguen colocar esos 12.500 millones enteritos o tienen algún problema. Más declaraciones de Rajoy, que aparecen en cinco días. Tengo planificadas todas las reformas hasta el verano y la banca desafía a Ordóñez, que es el gobernador del Banco de España, y mantiene los superdepósitos. El gobierno generaliza el copago en fármacos y ataca al turismo sanitario. Esto pues sería muy largo de contar, pero ya sabes que hay una serie de medidas que seguramente y con toda seguridad pues van a aprobar el próximo Consejo de Ministros de mañana. Ya sabes que los jubilados pagarán entre 8 y 18 euros según el poder adquisitivo. También que se va a crear una cartilla nacional de, o sea, sanidad española o como sea. Que bueno, que no va a diferenciar entre unas comunidades a otras. También van un poco a intentar frenar el turismo sanitario de esos ciudadanos de otros países europeos que vienen aquí y se hacen operaciones de estas espectaculares que cuestan bastante y que luego pues tenemos que pagar aquí en España, sobre todo en la costa levantina. Seguramente habrás visto ya reportajes de lo que está ocurriendo. Brufau, que es el presidente de YPF, de Repsol, ya no de YPF, apuesta por el futuro de Repsol, pese a la barbaridad, según son palabras textuales de él, de YPF. La petrolera planea emitir bonos convertibles en acciones, siguen hablando de Repsol, y el conflicto de Iberia se enzarza en una guerra de arbitrajes para ver si evitan la huelga. Así que estamos ahí metidos en esas 30, 40 huelgas que hay programadas en 12, 3 meses. Son, es una huelga, no voy a decir que continua, pues sería discontinua. Cada 2, 3 días pues tienen una huelga y ese pulso que mantienen los pilotos del SEPLA, de Iberia, con la aerolínea de bandera española. No sé qué contarte, que no están de acuerdo con la puesta en marcha de esa aerolínea de bajo coste, que también no solamente bajo coste para los usuarios, sino también para los trabajadores que operan en ella. El SEPI descarta cierres y privatización hasta que el mercado se calme. Y más noticias, pues la subida del tabaco, encontramos aquí, y van esto que logra una aceptación del 98,43% a su oferta de recompra de preferentes. Pues seguimos con más noticias y nos vamos al diario El Economista. Y ya en unos muy minutos ya tenemos las consultas de los amigos oyentes y en este caso pues nos quedaremos con las que ayer nos dejó el amigo Sergi Sánchez de Sersan Sistemas. Preguntas muy interesantes porque el caso de Repsol y algunos títulos, algunos valores del IBEX 35 pues están dando mucho que hablar, bien en lo positivo, bien en lo negativo, y los inversores y oyentes de Economía y Finanzas pues están muy interesados en conocer un poco la opinión de nuestros analistas, nuestros expertos que están manejando gráficos prácticamente todo el día, son profesionales de esto y tienen mucho que contar. Vamos con El Economista. El IBEX 35 rebota y recupera los 7.100 puntos que perdimos ayer con ese batacazo espectacular que nos llevamos, perdiendo casi un 4%. Natixis da aire a CS al permitirle mantener su 5% en Iberdrola. ¿Quién es Natixis? Pues es un banco francés que tenía créditos de ACS y bueno, le ha dado pues como un poco de cuartelillo a la empresa de Florentino Pérez. Florentino precisamente vender activos por 540 millones para vender las pérdidas. Con ese cambio de de papel de acciones con Iberdrola. El ajuste español es convincente. Es una entrevista con Christine Lagarde, que es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que, bueno, por lo que estamos viendo, todos los mandatarios internacionales y altos cargos, Banco Central, Unión Europea, Comisión Europea, etcétera, pues parece ser que ven con buenos ojos las reformas que están haciendo en España, está haciendo el gobierno de Rajoy. La banca acusa a Mafo es Miguel Ángel Fernández Ordóñez, de crear dudas sobre el sector financiero, y el gobierno adelanta a 2014 el despliegue de la telefonía 4G. De momento ya sabes que todo lo que se comunica ahora mismo en España es 3G, como mucho, y el 2014 ya empezaremos a ver teléfonos 4G y líneas que se podrán comunicar a través de esta nueva red. Supongo que más potente, es seguro que será más potente, más fiable y mucho más barata. Eso es lo que se prevé, pero luego llega la realidad y nos dice exactamente lo contrario. Y seguimos con las últimas noticias. La Seguridad Social ganó 9.180 afiliados extranjeros en marzo, tras 8 meses en negativo. Un dato que, bueno, se puede tomar como positivo. Estos datos positivos que nos van llegando, pues hay que guardarlos como oro en paño, porque como nos llegan poquitos, pues lo bueno es disfrutarlos. Pues mira, la Seguridad Social, pues un dato bueno, que ganó afiliados. Margallo, que es el ministro de Exteriores, abordará hoy la expropiación de YPF con Hillary Clinton, y Kirchner anuncia también la expropiación de YPF Gas a Repsol. Rajoy choca contra Alemania por el dinero de rescate bancario, y Cairo Times estrena con buenas cifras y le roba la función a Sarkozy. El Nikkei baja un 0,82% hasta las 9.588 puntos, y Pimeo continúa adquiriendo deuda española. Los pensionistas pagarán lo que te comentamos al principio, esa reforma de la Seguridad Social o de la sanidad en España, que va a haber que pagar algo. Tampoco es que haya que pagar mucho, porque ayer precisamente en el diario Cinco Días escuchábamos o leíamos, mejor dicho, un reportaje de lo que se pagaba por sanidad en el resto de países, no todos, pero países significativos de la Unión Europea. Tenemos que recordar Alemania, Italia, Francia, incluso Grecia, Irlanda, pues lo que tenías que pagar a la hora de acudir al médico. Es sanidad pública, pero con ligeras diferencias en cuanto a pago. Creo que había que pagar por receta, por consulta, pero tampoco mucho. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estos países pues tienen un poder adquisitivo bastante mayor que España, y el hecho de que por una consulta pues un jubilado alemán tenga que pagar 10 euros, pues a ellos no les supone un gran desembolso. Pero aquí pues con las pensiones mínimas que hay, pues imagínate que haya enfermos crónicos que tengan que ir continuamente al médico 2, 3, 4 veces por mes, pues pagar 10 euros por consulta ya son palabras mayores. Ya no te digo pues medicamentos de estos tan caros que hay. Pues vamos ya con los índices, lo que están haciendo ahora mismo los índices. Te digo antes, porque tengo desfasado el dato de Japón, y entonces pues te lo voy a dar ahora. El Nikkei, a ver si lo veo, que no lo veo aquí. El Nikkei bajó un 0,82% y se quedan 9.588 puntos. Y el resto de los índices, que ya han abierto prácticamente todas las bolsas. El IBEX 35 ahora mismo supera los ha perdido los 7.100, está en 0,19% en alza y están 7.092 puntos. Ya te digo que estas sesiones están siendo muy nerviosas, y bueno, pues cualquier momento a lo largo de las sesión pues puede dar un vuelco. 0,19 en verde, 7.092, y veremos a ver qué pasa a lo largo del día. El índice belga está subiendo un 0,37, el DAX alemán un 0,75, el CAC francés un 0,70, el FTSE londinense un 0,63, el Eurostock 50 que sube un 0,68, el PSI portugués, no tengo datos todavía del comienzo de sesión, el ECO 10 sube un 0,68 y tampoco tengo datos del FTSE milanés. Después de las consultas ya te hago un repaso con todo al completo. Ayer la bolsa en Wall Street, Dow Jones bajó un 0,63, el Nasdaq 100 un 0,34, el S&P 500 un 0,23 y el Nasdaq Composite un 0,37%. Y nos quedamos ya con las consultas de los amigos oyentes, y tenemos a Sergi Sánchez, que será precisamente el amigo que nos ayudará